emergencias. Nos ponemos cómodos, nos sentamos para poder escuchar la palabra de Dios. En primera instancia, vamos a orar para pedirle al Señor que todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de enojo, todo dolor, toda cosa que pueda estar en nuestro corazón ahora, Señor, arráncala y llévala para poder brindarnos, Señor, de tu palabra y que podamos escuchar de la gran verdad, que es la única cosa que nos puede sostener en estos tiempos difíciles, la palabra de Dios. Maldito es el hombre que cree en quién, en el hombre. Entonces nosotros hoy, todos aquí necesitados, vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Danos aliento, danos esperanza, que es lo que más nos está faltando en este tiempo, y entendimiento de por qué las cosas a veces no son como uno las quiere. Vamos a leer, para comenzar, en Hebreos 11, que es la fe. Y me asombra mucho las cosas que dice aquí en la fe. Y ahí después pasaremos a la palabra para hablar de estos hombres en realidad. Las cosas que hicieron, las cosas que pasaron. Y en cierto modo, después que leemos Hebreos 11, que es la fe de estos hombres que son baluartes en la Biblia, ¿verdad? Que uno le dice, qué grandes hombres de Dios. Grandes hombres de Dios. En la Biblia no está en ningún lado donde dice que eran grandes hombres de Dios. Simplemente eran hombres. Y eran hombres de Dios, varones de Dios. Pero no habían grandes hombres. Dice así la palabra de Dios. Vayamos a Hebreo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Hasta ahí. ¿No es hermoso este varón? Qué hermoso tener la fe de Abraham, ¿verdad? Pero yo me asombro mucho porque acá habla, miren. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Sí obedeció. Pero también dice, por la fe en el 11:11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vayamos al Génesis ahora, a ver en realidad, esta gente para llegar a esta situación. Vayamos al Génesis 12. Hemos leído y realmente uno se goza viendo aquellos baluartes que le decimos, la Biblia no habla de baluartes, aquellos grandes hombres, la Biblia no habla de grandes hombres. Son todas cosas que nosotros le ponemos y que aún viendo este tipo de hombres, nosotros nos parece que son grandes hombres y que nosotros nunca, nunca podríamos llegar a los zapatos de estos grandes varones de Dios. Pero estos varones de Dios, que después en los hebreos se habla, cuando comenzaron su ministerio y empezó su vida, no fue tan sencillo. Yo no veo que tenía tanta fe. Mire, vamos a leer en el Génesis 12, solo en el 12 y en estos versículos del 1 al 20. Encuentro en Abraham. Desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Miedo. Miedoso. Pasó vergüenza y no creyó. Abraham. Recién leímos. Abraham. Y no sé ni dónde dice el padre de la fe. Lo dirá porque todos lo dicen. No, nunca lo leí, el padre de la fe. Pero es el padre de la fe. Entonces cuando nosotros vemos ese padre de la fe y nos ponemos nosotros en nuestras desobediencias, ¿quién no es desobediente? Somos desobedientes, sufrimos consecuencias, tenemos miedo, pasamos vergüenza y muchas veces ya ni creemos. ¿Qué le estaba sucediendo a Abraham en el versículo 12? Yo puse acá para no olvidarme, el proceso del padre de la fe. El proceso. Me goza mucho esta palabra. Me goza mucho porque, ¿sabe qué? A veces nos sentimos muy mal y pensamos que nosotros fallamos tanto y somos mentirosos, tenemos miedo, tenemos vergüenza, somos incrédulos, tenemos consecuencias y nosotros nos parece que nunca vamos a llegar a nada ni a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Sin embargo, miren, hermano, por eso el Señor hoy quiere hablar de alguien que es el padre de la fe. Vamos a ir bien arriba. Al padre de la fe. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vete de tu tierra y de tu parentela. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, ¿y a quién? Y a Lot. ¿No le dijo que se vaya sin la parentela? ¿Se llevó a quién? Al sobrinito. Repítase usted, desobediente. Y hay consecuencias de esa desobediencia, porque si más adelante vamos a encontrar que hubo contienda, que hubo problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que él después tuvo que ir a hacer prácticamente... Tuvieron que venir ángeles a rescatar a Lot, que tuvo que hacer prácticamente montones de cosas que pasó con Lot y montones de problemas. Murió toda la gente de Sodoma y Gomorra, que aunque lo tuvieran merecido, fueron consecuencias, todo porque Lot estaba en ese lugar. Así que Abraham fue desobediente al principio. Díganse esto, desobediente al principio. Este es nuestro principio. ¿Por qué nosotros queremos tener al lado a Abraham? Yo tengo... un pastor que es el pastor, el Señor de la fe. ¿Por qué quiero eso? Si llegar a eso, llegar a las cosas que Dios te quiere llevar, te lleva un montón de procesos. ¿Y por qué nosotros, quiénes somos nosotros para juzgar cada situación de cada hermano sabiendo que está en un proceso? Si tú pierdes el tino de saber que cada uno de nosotros estamos en proceso, acuérdate de Abraham. Vimos la desobediencia de Abraham. Leímos de las consecuencias por Lot. Y hay otras consecuencias más. En el Génesis 12, del versículo 11 al 13, aconteció que cuando preparaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí que ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, no digas que eres mi mujer. ¿Qué le está pidiendo? ¿Que mienta? ¿Que mienta? ¡Oh! Y no es el padre de la fe, pero estaba en proceso. Había problemas en su persona. Así que mentía. Y le dijo a la mujer: no digas que sos mi mujer, porque seguramente que cuando te vean tan hermosa se van a querer acostar contigo, van a querer que vos seas mujer de ellos y me van a matar a mí. ¡Miente! Miren, qué vergüenza, sinceramente, es una parte vergonzosa de la parte de Abraham. ¿Por qué Dios permitió que estas escrituras estuvieran acá? ¿Cómo puede ser posible que nosotros estas cosas que en apariencia son cosas que estaban haciendo mal nuestro hermano Abraham, sin embargo hoy nos da aliento a que, hermano, si andamos en problemas, si tenemos dificultades, si muchas veces nos equivocamos, respetemos a nuestros hermanos que están en proceso? Fíjense en que con esta actitud que hizo Abraham, ¿a usted le parece que es de un varón de Dios decirle a la mujer: mirá, no me importa que se acuesten contigo, no me importa que te agarren de mujer, a mí eso no me importa, yo lo que quiero es salvar mi vida? Eso es lo que pasó ahí. Dice, decirle así porque si no me van a matar. O sea que él, por salvar su vida, no le importaba compartir su mujer, no le importaba ser mentiroso, y la mujer aceptaba mentir con él para salvar su tiempo de peregrino en esta tierra. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto en el 14, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa del faraón. ¿Qué es alabarla delante de él? ¿Saben lo que soportó Abraham ahí? ¡Qué vergüenza! Como hombre, una vergüenza, porque estaba parado ahí y todos venían, no solamente el faraón, sino, dice la palabra de Dios, que aún venían los que estaban con él ahí, los príncipes, y le decían: ¡qué linda mujer! ¡Pero qué hermosa que eres! No sé, como que el deseo ferviente mirándole en los ojos a esos hombres, a su propia mujer, y él calladito la boca para salvar su vida. La parte vergonzosa, que si hoy un hermano hace eso, dice: hermano, pero ¿dónde está la fe, la confianza en Dios? ¿Cómo puedes hacer ese tipo de cosas? Hacer mentir a tu mujer, mentir tú y todo. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero porque estaba ¿en dónde? En el proceso. ¿Cómo en Hebreos 11 puede decir: así como Abraham creyó, si cuando vino, dice, y así como Sara creyó en aquel que prometía? Pero se rieron los dos antes. Se rió Abraham, se rió Sara de que iba a tener un hijo. ¿Yo cómo voy a tener un hijo? Soy un hombre viejo. Mirá, si yo a este tiempo, dijo Sara, voy a tener deleite. Tengo 90 años, él tiene casi 100. Se rieron. Por eso le pusieron Isaac, que significa risa. Se rieron. Entonces en Hebreos 11 me dice: porque Sara creyó en aquel que prometió. No creyó, no es que está mintiendo la palabra, sino que después sí creyeron. Después del proceso, después que mintieron, después que hicieron las vergüenzas, después de todos los problemas que ellos tuvieron. Estos hombres que están aquí, escritos, porque ya no están en la tierra ahora, tenían un porqué vivir y tenían un proceso para hacer las cosas de Dios. Y hoy así es lo que nos sucede a nosotros, hermano. ¿En qué proceso estamos? Cada cual de nosotros tiene un porqué en esta tierra, pero estamos pasando por proceso. Tal vez usted también mintió como Abraham. Tal vez usted no creyó como Abraham. Tal vez usted pasa vergüenza como Abraham. Es un proceso. Pero el fin de todo es que no estamos y nunca vamos a estar escritos en el Hebreos 11 nosotros. Pero sí estamos en el libro de la vida, donde Dios está viendo que a pesar de todas estas cosas que a ti te suceden, vas a estar firme en aquel día. Y te llamará el Señor y te pondrá a la derecha como uno de sus ovejas. Lo importante de todo es cómo terminamos, no es cómo empezamos y ni es el proceso. Fíjense, dice que también le vieron los príncipes en el 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Qué dice hizo bien Abraham? ¿Que hizo bien lo que hizo? No. Le hizo bien a Abraham que ella mintiera por causa, para salvarse él. Porque ella hizo eso. Pero Abraham parece que no estaba tan preocupado de eso. Porque dice acá, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. No importa ya si no tengo la mujer. No importa lo que haga este faraón con mi mujer. Yo lo que quiero es salvar mi vida, los asnos, las ovejas, las vacas. Ese es el padre de la fe. ¿Estaba en dónde? En proceso. Respetémonos entonces, cada uno de nosotros. ¿En qué proceso estamos? Y oremos uno por los otros y soportémonos, dice la Biblia, uno a los otros. ¿Quién de nosotros tira la primera piedra en decir, tú eres un incrédulo, tú eres un mentiroso, tú eres esto, tú eres aquello? ¿Quién? Si el padre de la fe y todo lo pasaron. Por eso no quiere decir que nosotros, bueno, vamos a hacer cualquierita, total, aquellos la pasaron. No, no fue así. Estaba en su naturaleza. Abraham, cuando lo fue llamado, estaba en su naturaleza. Y ahora vamos a hablar después un poquito más de dónde lo sacó Dios a Abraham. ¿Cómo no iba a estar en su naturaleza? Dice así en el versículo 16, 17. ¿Qué pasa cuando nosotros mentimos? ¿Qué pasa cuando nosotros escondemos cosas? Mas Jehová hirió ¿a quién? Al faraón. Y a su casa con grandes plagas. ¿Por causa de quién? De Sara. Porque mintió. Pero mintió Sara por ella. También él la mandó a mentir. O sea que es algo que los dos hicieron. ¿Por qué las plagas le cayeron al faraón? ¿Por qué no le cayeron las plagas a Abraham? ¿Por qué le cayeron a faraón las plagas? Porque ninguno de los dos iba a echar para atrás en la mentira. Ni Abraham iba a decir, no, me arrepiento de esto, manda a mi mujer. Si me quieren matar, mátenme acá mismo. No estaba la fe todavía en Abraham. Él estaba en proceso. Todavía no era el varón, aquel que Dios quería ser en él. Él nunca le iba a decir a Sara eso. Y Sara nunca iba a echar para atrás. Iban a terminar acostándose con el faraón. Iba a terminar todo en aquello en adulterio. Pero hay momentos en que nosotros no podemos parar la mentira. Hermano, cuando usted no puede parar la mentira, Dios pone plagas y consecuencias para poner las cosas en orden. ¿Por qué? Mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, la mujer de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Le dijo el faraón. Es adulterio. Iba a adulterar. De esta manera, con estas plagas, evitó que el faraón entrara en adulterio y que ellos también entraran en adulterio. No podía preparar a ese varón entrando en adulterio. Ya bastante que lo había sacado a él de la idolatría y de toda la mugre de este mundo, lo había sacado a Abraham. Estaba tratando con Abraham, pero hay cosas que Dios no las podía permitir porque ellos no iban a echar para atrás. Cuando usted está obstinado y obsesionado en no mover la mentira, no tratar de arreglar esas cosas, Dios manda plagas a la casa. Es necesario que nos plantemos. Es necesario que hagamos lo que no hizo Abraham acá. Basta, Señor. Basta, Señor. Lo que es mío lo quiero, lo tengo que respetar, lo tengo que buscarle la vuelta con tu palabra, con tu guía, Señor. No se la daré a mi mujer al faraón. Y no le daré mi marido al mundo. Cuidaré, pelearé. Y estaré con él, estaré con ella, oraré por él, oraré por ella, y hoy reconozco que lo tengo que hacer porque mi marido, porque mi mujer, porque mi hermano está en proceso. Respetemos los tiempos del proceso. Ninguno de nosotros que fue llamado En el día que Dios te llamó a la obra o a predicar o a llevar, tú no estabas perfecto, tú no estabas preparado. Hay un proceso que Dios hace con nosotros. Lo hizo con Abraham, lo hizo con todos los hombres. Podíamos hablar de todos, de Elías se terminó escondido, Jeremías se quería morir, todos, Jonás también quería morirse, pero hay un proceso. Y cuando nosotros no esperamos el proceso, entramos a criticar el proceso de Dios. Usted se está metiendo con Dios. Yo tomé esta llave de la moto. Obsérvenla las llaves. Acá tenemos 6 llaves. 6 llaves hay acá. Son las 6 distintas. Pero cada una de estas llaves abre una puerta. Esta que está aquí abre una puerta en cual ninguna de estas la va a poder abrir. No se pierdan esto. Esta llave de vuelta va a abrir una puerta que ninguna de estas 5 que tengo abajo puede abrir la puerta que puede abrir esta. Esta es única. Pero tuvo que agarrarla un cerrajero y hacer los huecos necesarios para que pasara justamente pulida, limpia, por la cerradura en cual esta llave está destinada para abrir esa puerta. Este ejemplo es sencillo, pero este ejemplo es muy importante que lo tengas claro. Cada llave de esta abre una puerta en cual ninguna de las otras llaves podrá abrirla. ¿A qué queremos llegar con esto? Dios lo que tiene para que abras tú una puerta en esta tierra, para lo que tú tienes que hacer, yo no lo puedo hacer. Por lo que yo voy a hacer, tú no lo puedes hacer. Pero tú eres como una de estas llaves. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar. Tal vez el Señor esté preparando los lugares y los huecos porque todavía hay asperezas en cual la llave se tranca y no abre. Ese es el proceso de cada uno de nosotros. Pero nunca Dios va a dejar de preparar esta llave, ni de preparar a los hombres, y nunca dejó ni abandonó a Abraham. Él le dijo lo que iba a suceder con Abraham, en 12:2, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Engrandeceré todo futuro, porque primero necesito moldearte. Primero necesito el proceso y prepararte para hacer aquello. Acuérdense de Moisés. Moisés mil excusas puso para ir a buscar aquel pueblo en cual él al final lo tuvo que ir a buscar, pero lo preparó. Y le dijo, ve y haces esto y aquello y la vara y yo lo haré y yo pondré. Y él no quería ir. Él tenía vergüenza, él sabía que era tartamudo, él sabía, no me van a creer, fue incrédulo, fue desobediente, no quería ir. Buscaba a otros hombres, todos desobedecieron, todos fueron idólatras en algún momento, creyeron en otras cosas. La debilidad humana estaba en cada uno de aquellos hombres. Y está también en nosotros. ¿Creen ustedes que nosotros somos de hierro? ¿Que somos infalibles? ¿Que no nos podemos equivocar? ¿Por qué en cada equivocación, en cada problema, en cada cosa que a veces nos sale mal en el proceso de Dios, le pisamos la cabeza al hermano en vez de darle la mano al hermano para levantarlo? Es un proceso. No lo quiero hacer muy largo para que nos quede este del proceso, que es muy bueno. Miren, hermanos, vamos a terminar con algo para que no nos escapemos de esto. En primer lugar, tú eres una llave en las manos de Dios. Todavía no se han abierto las puertas que has querido, porque aún tu llave está con las perezas. Pero ninguno le pidas que esta llave no le pida a ninguna otra, porque es imposible que haga lo que Dios quiere para vos. Dios te puso en este lugar. ¿Hay problemas? Es proceso. No son problemas, son procesos de Dios. Cuando termine el proceso, Dios se podrá deleitar a través de aquellos hombres diciendo, así como Abraham tuvo fe. Pero ese proceso para llegar a eso nos cuesta mucho. Hermano, nosotros estábamos muertos, todos en delitos y pecados. Había algo que tenía Abraham que era peor que todas las cosas. Él venía de una idolatría total. Dice que en el Génesis 11, 27 dice, son las generaciones de Taré, engendró a Abraham a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Totalmente una idolatría a más no poder. Muy cerca de la tierra donde se hizo la Torre de Babel. ¿Sabe qué? Dios lo vio y le dijo, pensó para él, en su corazón puso Dios esto. A ese varón que está allá adentro, lleno de idolatría, los padres le enseñan idolatría, sé que me va a mentir, sé que se va a avergonzar, sé muchas cosas que él va a hacer, pero yo le voy a preparar en el camino y lo voy a llevar a donde yo quiero. Lo importante de todo esto es no te vayas de la mano de Dios. ¿Estás en proceso? Estamos todos en esta tierra en proceso. Pero hay alguien que pagó el precio para que nosotros podamos salir de acá. Les voy a hacer un pequeño cuentito y con esto terminamos, hermano. Había un hombre inglés que estaba mirando con mucha tristeza una venta de negros, esclavos en aquellos tiempos. Había un hombre inglés que había bajado de un barco y se quedó atónito mirando cómo subastaban a las personas. Y había ahí un hombre negro, esbelto, joven, fuerte, con una cara tremenda de tristeza, mostraban sus dientes y todo, vendiendo lo que era de él. Y ese hombre ofreció un dinero muy grande y dijeron, es suyo, señor. Vino esa persona morena, se postró delante de él y se arrodilló y le dijo, yo te voy a servir, señor. Él le dijo, no te arrodilles delante de mí porque soy un hombre como tú. Yo he pagado para que tú seas libre. Así que por lo consiguiente, que le saquen las cadenas, le sacaron las cadenas y todo, y él le dijo, ahora vete, sos libre. Y él se dio vuelta y dijo, yo hoy quiero servirte voluntariamente. Pero yo te he dejado libre. Sí, pero yo voluntariamente quiero servirte sin obligaciones. Y eso es la representación de Jesucristo. Jesucristo hoy nos hizo libre para salvar nuestra alma. Pero mientras estamos en esta tierra, nosotros queremos servirle al Señor por voluntad propia. Tenemos problemas, es duro este mundo, esta vida. Todos estamos pasando por proceso, pero lo importante de todo es el fin de todo esto. El fin como tuvieron estos hombres, Todos ellos tuvieron buen fin. ¿Cuál fue? El creer en Dios y saber que un día van a ser levantados. Ese es el fin de todo esto. Respetemos, hermano, el proceso. Que nadie se meta en cada proceso de cada uno de nosotros. Porque eres la llave que el Señor te eligió para la puerta que tiene en esta vida. Así que, hermanos, yo creo que esta palabra es algo que nos da mucho aliento. Porque acá no hay héroes. Acá hay hombres como vos, como yo, con todos sus errores, pero permanecieron hasta que un día fue escrito de ellos en el lugar privilegiado de la Biblia. La fe. La fe. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Declaramos, Señor, que en esta hora yo soy precioso, preciosa para ti. Soy una llave para ti. Tú, antes de que yo naciera, ya tenías preparado este tiempo para que yo viviera. Y te doy gracias por el lugar, te doy gracias por el compañero, por la compañera, Te doy gracias por mis hermanos que están peleando la batalla dentro de con todos sus problemas, con todas sus necesidades, con todos sus defectos. Señor, que me toleren mis defectos y que yo también pueda tolerar los de ellos y seguir adelante en el proceso de Dios. Te damos gracias en esta hora. Señor, esta palabra me da aliento y entendimiento de que lo que yo tengo que soportar, pero también me da entendimiento para que me soporten y para que me entiendan y para que cambiemos y para que dejemos las cosas malas que están delante de Dios, para que las plagas no entren en mi casa nunca. El único que tiene que entrar eres tú y tu poder, Señor. Te doy gracias, Padre, aún por el proceso. El proceso. Gracias, Jesús. Thank you.